lejos de tiempos oficiales o qué tanto se viola lo reglamentado en tiempos de, no sé, de las disposiciones de cuestiones sanitarias, por ejemplo, ¿no? Si le seguimos hasta... ¿A quién está dirigida las acciones del observatorio? Al público, ¿a quién está dirigida? Bueno, al público en general. Vamos a publicar los resultados en revista. Estamos en proceso de construcción de una página de internet, de un sitio de internet. Hemos ya organizado 5 conferencias internacionales en conjunto con varias organizaciones del Congreso relacionados con derecho a la información, con medios electrónicos, con reforma del Estado y medios de comunicación, y hemos publicado unos distribuidos en las facultades de comunicación, en fin, ¿no? Hemos realizado un proceso de cabildeo, también está dirigido en términos de cabildeo, que el concepto, bueno, es distinto, ¿no? Para convencer a los legisladores de la necesidad de que se reforme la ley, ¿no? Hemos hecho llegar nuestras propias iniciativas, en fin. ¿Con cuáles organizaciones no gubernamentales y gubernamentales trabajamos? Pues hemos trabajado, ya les decía, con varias organizaciones. El monitoreo se llevará a cabo con el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Hay un proceso importante en este periodo. El año pasado el gobierno convocó a una mesa de diálogo para la Comisión Integral de los Medios de Comunicación en el 2001, que reunió de forma plural a varias organizaciones, algo que de varios sectores de la industria, algo que realmente no se había dado en los últimos 20 años, ¿no? A pesar de los esfuerzos. Entonces se sentaron ejecutivo, congreso legislativo, industriales, y por primera vez las organizaciones ciudadanas tuvieron un espacio, ¿no? Entonces, alternativamente a ese proceso de diálogo, las organizaciones ciudadanas armaron una mesa de diálogo para discutir las propuestas que llevaríamos en términos unificados a esa mesa de diálogo. Fue una discusión bastante rica, incluso se editó un libro que está aquí en el libro. Y se avanzó bastante. Lamentablemente, como comentamos, el Ejecutivo Federal violó su palabra y no se llegó a una propuesta de iniciativa de ley, que era lo que se pretendía, llegó a un acuerdo con los concesionarios y en lugar de emitir una ley integral de radio y televisión, sacaron un decreto que benefició a los concesionarios. Entonces lo que nosotros hicimos fue sacar los consensos que se habían logrado en esa mesa y las llevamos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Presentamos una iniciativa de ley que rápidamente les comento. Tiene, por ejemplo, que se debe garantizar el derecho de réplica. No existe el derecho de réplica en los medios de comunicación electrónicos. Que se implemente un órgano autónomo que se encargue, entre otras cosas, de la tramitación, de las concesiones, de la vigilancia del ejercicio, de cómo los medios de comunicación hacen uso de las concesiones que son consideradas propiedad de la nación, ¿no? Que se regule el funcionamiento de los medios comunitarios, por ejemplo, que la ley de la radio y televisión lo permite, los hechos están fuera de la ley, incluso hay los policías, a veces utilizan el ejército para la confiscación del equipo, ¿no? Y la ley actual establece una serie de requisitos técnicos y económicos que no es posible por cubrirlas, ¿no? Hay varias organizaciones de radio comunitarias, urbanas, campesinas, indígenas, que bueno, de alguna manera trabajan, pero con sus propios esfuerzos, no tienen el financiamiento. Y esta ley que nosotros presentamos tiene todo un apartado relacionado, bueno, ¿no? Que las iniciativas que las organizaciones no gubernamentales presentaron tiene un apartado. Ok. Otro asunto relacionado con la ley de televisión, por ejemplo, hay un apartado de medios públicos, no existe una ley de medios públicos. Rápidamente. Las acciones han incidido para generar cambios en la acción, por favor. Sí, por supuesto. Por ejemplo, el hecho de que ya haya una ley de acceso a la información es un cambio importante. Esa iniciativa que se presentó. Bueno, este es un paso importante, ¿no? Acaba de haber un... colocar ahí algunas de las tendencias mundiales que incidieron en el desarrollo de los negocios. La globalización, que nos vamos a explicar, la distorsión del funcionamiento de los medios empresariales y comunicación social en cuanto a poder informar, que en Venezuela ha sido gravísimo para los que conocen la crisis de abril o para los que conocen también lo que sucedió durante el paro de la industria petrolera y el paro económico del país, que duró 60 días, los medios de comunicación privados, fundamentalmente, aliados con la oposición, produjeron una información absolutamente parcializada, tendenciosa, con una postura política. Por supuesto, los medios oficiales también ofrecen una información apoyando una postura política en la del gobierno. Bueno, eso es imposible. Empezando la distorsión del funcionamiento de los medios empresariales, con una sobreabundancia de la información, pero paradójicamente una creciente desinformación. Una tendencia acentuada al uso de los medios con fines exclusivamente propagandísticos y publicitarios. Por ejemplo, les podría decir que en el paro que duró desde diciembre hasta febrero, los medios de comunicación privados solo pasaron propaganda en relación con el paro, y los 5 o 6 canales privados pasaban durante todo el día las mismas propagandas en relación al paro y contra el gobierno de Chávez. Estos comerciales eran diseñados por los dueños de los medios, los lemas de las marcas, las direcciones de las marcas, los símbolos de las marcas, eran todos diseñados por los dueños de los medios. O sea que la Coordinadora Democrática, que es donde se asociaron todos los partidos políticos en contra del gobierno, todas las ONG en contra del gobierno, no tuvieron nada que ver con lo que salía en los medios de comunicación social. Eran los empresarios, los dueños de los medios, los que se encargaban de organizar la protesta callejera en contra del presidente Chávez. Tenemos la transformación que todos conocemos en empresas mercantiles de la información, predominio de oligopolio, la concentración de capital y de tecnología, que es un fenómeno mundial. El control corporativo de los medios, el control del sistema comunicacional y de sus contenidos, que es absolutamente cierto en Venezuela, sobre todo en los últimos días, una pérdida de la credibilidad. Las últimas encuestas que parece que aún no han aparecido en Venezuela arrojan que la iglesia y los medios han perdido credibilidad. Es un fenómeno bien interesante que deberíamos mirar, porque la iglesia y los medios habían ido adquiriendo en Venezuela mucha credibilidad, pero no sé si saben que cuando los sucesos de abril del año pasado, una de las personas que firma el nuevo gobierno de Carmona fue el cardenal de Venezuela. El cardenal acaba de morir. Al firmar el cardenal, todos los empresarios, las élites económicas y políticas, por supuesto, la iglesia tenía muchísima credibilidad. Y eso ha incidido en el hecho de que iglesias y medios de comunicación en este momento hayan perdido credibilidad. Otro tema muy importante es que algunos periódicos venezolanos importantes, como el Nacional de Libertad, han bajado su venta. Hay una mayor tendencia a comprar un periódico que no es que sea necesariamente del gobierno, pero quizás es más equilibrado, que compramos en este momento, que se llama Últimas Noticias. Entonces es mi intención ya de comprar Últimas Noticias y de ciertos sectores intelectuales y medios de abandonar la compra de lo que es Nacional y el Universal, que son periódicos tradicionales de Venezuela. El Nacional es el periódico, digamos, que leía la gente de centro izquierda, y el Universal sería el periódico que leía la gente de centro derecha, pero ambos estamos diciendo el bloque en Chávez. Hay algo que quería poner, que es importante nombrar, y por ahí va mi área de experticia, la influencia creciente de los medios en la socialización de la cultura política, el debilitamiento y decadencia del sistema político en Venezuela. Desde los años 80 hay una pérdida creciente de la legitimidad de los principales partidos políticos tradicionales, de los líderes tradicionales, y al haber abandonado los partidos políticos en ese espacio de intermediación, fue una especie de espacio que quedó vacío y lo fueron ocupando los medios de comunicación. En el momento actual nosotros no tenemos partidos políticos fuertes, el COPEI y el Partido Social Cristiano han desaparecido prácticamente el panorama político. AD, que ha sido un partido tradicional muy fuerte en el interior, también ha perdido vigencia, y al crear ese espacio vacío, pues la sociedad civil, que es una sociedad muy débil, en Venezuela muy frágil, una sociedad civil permeada por la política, los medios de comunicación pueden encontrar ese espacio vacío, lo ocuparon y están surgiendo el partido político. Ahí está la tendencia a suplantar los partidos políticos en su rol de agregación de intereses. Inclusive estamos hablando de crisis de representación y de mediocracia. Mediocracia como el gobierno en los medios ante la ausencia de los partidos políticos y la crisis de la ante este panorama mundial, quería acotar que en enero de 2002 la política de izquierda, periodistas y estudiosos de la comunicación social, social vinculado a diversos medios de organizaciones profesionales de Francia y Brasil y a la Agencia de Noticias Internacional de CERN propusieron durante el segundo foro social mundial de Porto Alegre, como lo señalaron algunos compañeros en las exposiciones anteriores, la formación de una instancia internacional con sus respectivos capítulos nacionales, cuyo objetivo sería realizar el seguimiento y evaluación de la información periodística a nivel mundial. Ahí se inserta el origen y el nacimiento del Observatorio de Medios de Venezuela. En abril de 2002 ocurre la crisis política, la crisis de abril, que la hemos denominado los venezolanos, la crisis de abril, donde los derechos a la libertad de expresión y de información se han visto severamente comprometidos. ¿Qué ocurrió en abril? Cadena presidencial, transmisión uniforme de la misma información y limitación del acceso a la información por parte de los medios privados que encargaron a su vez y solo pasaron un solo tipo de información, denuncias y reacciones ante las cadenas presidenciales. Canales privados fuera del aire, el gobierno sacó a los canales privados del aire. Los canales privados lograron a través de no sé qué trampa satelital interrumpir la señal del Estado, de los canales del Estado. Ocurrieron allanamientos a medios comunitarios, fundamentalmente cuando Carmona toma el breve interinato, se allanan todos los medios comunitarios, se allanan y aparentemente hay heridos muertos, no se asistieron, fue una, de verdad, una violenta reacción contra los medios comunitarios. Hubo lesiones a profesionales y trabajadores en los medios de ambos bandos. En un foro que yo participé, los muchachos me preguntaron, bueno, ¿por qué nos agreden? Yo les contesté, yo no sé si es cierto, porque ustedes son vistos como soldados en una guerra. Los comunicadores, los reporteros que están en la calle son vistos por los partidarios del gobierno o de la oposición como los soldados de una guerra. Entonces la gente los agrede, que la piedra, que monte las cámaras, que monte los carros, que van a tomar. Y ocurrió lo que hemos llamado el glorioso silencio histórico de los medios. Yo traigo un estudio que no es de nosotros, no es de un observatorio, pero es de la Universidad Católica, y no puedo darles la dirección electrónica que me quieran, donde está siendo reseñado perfectamente la crisis de abril y el derecho a la libertad de expresión en el puedo decirles, por ejemplo, que los días 8 y 9 de abril hubo una utilización reiterada de las cadenas de radio y televisión por parte del Colegio Ejecutivo para difundir su información y posiciones contrarias al PAN. Se interrumpieron la programación regular de las televisoras privadas y alcance nacional para transmitir ininterrumpidamente información favorable al paro y contra el gobierno. Transmisión ininterrumpida de la televisora del Estado de posiciones contrarias al paro y a favor del gobierno a partir del 8 de abril. División de las pantallas por parte de las televisoras privadas a los distintos de las cadenas nacionales. Como no se podían defender los canales privados, dividieron la pantalla en dos. Este lado presidente y este lado pobre que correspondía a él. 11 de abril. Difusión continua por parte de las televisoras privadas de la jornada de protesta, dando amplia cobertura a las posiciones que favorecían la conducción de la marcha de Chuao a separación de las flores. En algún momento gritaron en la marcha Palacio Miraflores y fue cuando aquella marcha marchó hacia Miraflores y hubo los 17 muertos. Cobertura por parte del canal del Estado de la concentración de apoyo al gobierno. División de las pantallas de los canales mientras el presidente se dirigía al país. Interrupción de la señal de las televisoras privadas por parte del gobierno durante la transmisión de la cadena presidencial. Salía al aire de la televisora del Estado en hora de la noche, muerte del fotógrafo, muerte tortosa, un fotógrafo que murió en la marcha de Miraflores. Día 12 y 14 de abril, allanamientos a medios de comunicación comunitaria identificados con el proyecto político del presidente Chávez, así como de la agencia estatal de empresa. Cobertura amplia por parte de los medios de los acontecimientos en contra del gobierno del presidente Hugo Chávez sin hacer un cuestionamiento de los mismos. Autocensura informativa de las televisoras y emisoras radiales del 12 y el 13 de abril. Luego no circulación de la prensa nacional el domingo 14 de abril con excepción del diario Últimas Noticias, que en este momento se crece en los venezolanos. Agresiones contra periodistas y fotógrafos y hostigamiento a medio de comunicación. ¿Qué nombre es la página web? Yo lo voy a ver. Tiene así como complicadísima porque tiene doble, tiene flash, tiene no sé qué, tiene que ver como yo. Ya. No, eso es cosa complicadísima de verdad. Bueno, así que en mayo del 2002. Con todas estas tendencias mundiales, la luz de las tendencias mundiales, la luz de la proposición del foro de Porto Alegre y con todo lo que nos pasó en la crisis de abril, se funda el capítulo venezolano del Observatorio Global de Medios. Un numeroso grupo de venezolanos, entre los que yo me cuento, aceptaron el reto y se constituyeron en la asamblea promotora del capítulo venezolano del Union Watch International. Acordamos constituir una asociación civil sin fines de lucro, que es nuestro observatorio. Redactamos el reglamento, elaboramos una correspondiente declaración de principios, que es la que tiene los materiales que trajo Venezuela como anexo, y registramos la nota naciente ONG. Yo traje la copia del registro de la ONG para que la quiera revisar. Ya. miembros de la, del observatorio de miembros, del observatorio de medios de Venezuela, por supuesto, comunicadores sociales, pero además representantes del mundo académico estudioso del fenómeno de la comunicación, entre los cuales me encuentro yo, y sencillamente los consumidores de información, los lectores, los telespectadores, porque todos somos consumidores de medios, todos somos unos pequeños observatorios, unos pequeños observatorios, unos pequeños leedores. Quiero decir algo muy, muy resumido al respecto. Yo soy profesora, estoy en la academia todo el día, hago análisis político de vez en cuando, cada día menos porque no hago un análisis político que le guste a los medios privados, tampoco hago un análisis político que le guste al gobierno, pero más que cada día estoy más en una nada colgando allí. Sin embargo, yo estaba en mi universidad dando clases y recibí una llamada del Colegio Nacional de Periodistas invitándome a participar, que era la reunión del observatorio, pero para mí me llamó muchísimo la atención. Yo digo, bueno, pero ¿por qué a mí? Yo creo que están equivocados, yo no soy periodista, yo soy socióloga, yo soy académica. Y me dijeron, no, nosotros queremos conformar un observatorio que tenga académicos, y bueno, tenemos que estar en este proceso. De esta manera yo me quiero hacer el saber con esta anécdota para que vean un poco cómo se intentó componer el observatorio en Venezuela. ¿Cuál es la estructura del observatorio? Nosotros tenemos una estructura que se corresponde a una asamblea general que está integrada por todas las personas que disfrutan de la condición de miembro y es el órgano supremo de la asociación. Nosotros acabamos de cumplir un año, hicimos una asamblea general y hemos cambiado la comisión coordinadora, se cambió. Luego tenemos una comisión coordinadora nosotros está designada por la asamblea de miembros, la altura de sus funciones un año, ya hubo un cambio. Nosotros debemos hacer cumplir todas las decisiones de la asamblea y todas las acciones destinadas al cumplimiento de nuestros objetivos. De allí se designa el seno de la asamblea al coordinador general y al coordinador de recursos económicos. En este momento yo aparezco como coordinadora en el programa, en realidad yo no soy coordinadora, yo también para la comisión coordinadora. Nosotros nos hemos querido elegir nuevo coordinador porque democráticamente hemos pensado que los queremos conocer mejor los 14 miembros que quedamos en la comisión coordinadora. Bueno, hay un consejo asesor, pasa que son personalidades que hemos llamado a que nos ayuden y hay comisiones de trabajo, tenemos fundamentalmente estado comisiones, pero podemos seguir conformando otras comisiones. ¿Cuál es el financiamiento? Bueno, el financiamiento del bolsillo de los 7 miembros que nos quedamos funcionando en el financiamiento. Así que cuando yo pongo elegantemente allí que son de cuotas extraordinarias y no sé qué, son de nosotros, los 7 miembros que hemos estado financiando que los servicios. Por lo tanto, somos absolutamente independientes de cualquier financiamiento público o privado. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Ejercer a través del análisis riguroso y responsable, la observación permanente de la información proporcionada por los medios de comunicación social venezolanos. En cuanto a su pluralidad, confiabilidad, oportunidad, así como velar por la vigencia de los derechos a la libre expresión y la información consagrados en la Constitución. Velar por la vigencia y funcionamiento del sistema democrático y por la existencia de un sistema comunicacional que garantice el uso informativo libre, permanente, fidedigno y plural y un programa de información. Quiero decir que los objetivos del observatorio están impregnados, permeados por el momento político que se vivía cuando el observatorio fue formado, que era el peligro de una democracia, el peligro de un gobierno que, bueno o malo, fue elegido por encima de que tiene un origen político constitucional y eso impregna y permea todos nuestros objetivos, que es la defensa de la democracia. Vigilancia permanente tanto de la audiencia de la libertad de expresión como del cumplimiento del deber de informar por parte de los medios de comunicación social y los comunicadores. Eso expresa lo que nos pasó en abril. En nuestro desempeño como organización orientada al seguimiento y análisis de los medios de comunicación social venezolanos, mantenemos un sistema autónomo y libre de cualquier condicionamiento. Eso también nos ha limitado nuestro desempeño en la medida que nos estamos cuidando nuestra autonomía. Áreas temáticas, abordamos todos los temas relacionados con el periodismo y en general con la libertad de expresión y con lo que vivimos en la comunicación social y todo lo que vivimos anteriormente. ¿Sí? Actividades, investigación y cumplimiento de los contenidos de los medios y seguimiento de los contenidos de los medios. Hemos hecho unas investigaciones parecidas a las que los alumnos de Colombia señalaron en el protocolo semanales. Elaboramos documentos, que son documentos, nosotros elaboramos ponencias, elaboramos análisis políticos y sociales relacionados con todos los contenidos del observatorio. Hacemos señalamiento a los medios, a la opinión pública, hacemos comenzamiento en cuando hay situaciones en que se pone en conflicto y se preserva la democracia y la libertad de expresión. Hacemos entonces comunicados a pronunciamiento público, participamos activamente en eventos, los miembros del observatorio hemos sido invitados por la academia, en foros, por grupos de periodistas, un grupo que se llama los del medio, los periodistas que quieren estar en el medio de la reparación, los hemos invitado. hemos sido invitados los de medio. Es muy bueno el nombre, ellos se llaman los de medio, hemos sido invitados a participar en esto. Hemos hecho asesorías muy importantes. Quiero señalar, sé que me falta menos de un minuto, quiero señalar las asesorías que hemos hecho. Asesoramos a Conatel en el proyecto de ley de responsabilidad social de los medios. Hemos asesorado al Consejo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en cuanto a las violaciones a la ley que protege a los niños y a los adolescentes. Nos pidieron asesoramiento sobre la ley de la cultura y la estamos trabajando actualmente. Y hemos, también estamos trabajando con un proyecto promovido por las redes sociales sobre la lectura crítica de los mensajes mediáticos. Igualmente desarrollamos propuestas con vista al resguardo de la ética y de la libertad de expresión. Metodología de trabajo en los espacios, guardamiento de contenido, medición de las informaciones previas a los temas políticos y sociales que se van a conocer en los medios escolares, análisis de tratamiento dado por cada medio y estudio comparativo de las informaciones que se ven en la temática realizan los medios venezolanos y en el espacio de la materia y de la discusión del interior. Además, documentos con análisis interpretativo de los medios del problema nacional en el área de comunicación social. Recordar el derecho de los ciudadanos a obtener una información imparcial o por su titular, a crear conciencia en la ciudadanía de la importancia de la información periodística y de la denuncia y a incidir sobre el proceso de producción de la agencia informativa de los medios masivos. A crear conciencia entre los periodistas sobre su responsabilidad social como profesional y de la comunicación en el estado de un fenómeno que se ocurre en otros países donde los periodistas se han convertido en interés, sobre todo los programas de opinión, las estrellas, son los ministros de los periodistas que nos invitan. Yo siempre digo que esos programas se deben llamar Marta Colomín y su florero, Fernández y su florero, Mingo y su florero, porque nos invitan a esos floreros y ellos son en realidad lo que hacen el análisis político de bien, de bien, de discurso, marcan la tónica del programa, etcétera, etcétera, y de resto uno es un invitado, un verdadero florero. ¿Qué hemos hecho nosotros? Esto es muy rápido porque ante la pregunta si es un incidido, nosotros no sabemos en realidad si es un incidido como tal, pero sí sabemos lo que hemos hecho. Hemos hecho 9 investigaciones sobre los medios, 4 pronunciamientos públicos, tenemos una página web y nuestro correo electrónico, hemos participado en numerosos actos de reuniones en todo, tanto en Venezuela como en el exterior, por la sociedad mundial, elaboramos una comunicación al doctor César Gaviria cuando la mesa de negociaciones, ese texto fue leído por el embajador venezolano en la OEA. Hemos tenido intervenciones en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA Washington, en Santiago de Chile, y no quise dejar de nombrar este taller al cual hemos sido invitados. Y asesoría a varias instituciones, las asesorías que nombré, Conatel, la LOGNA, la Vía de Cultura, el proyecto de lectura crítica de los medios, hemos hecho asistencia de orientación profesional a personas del país y del extranjero que han sido solicitadas, promoción de la formación del grupo de amigos de la revista Gestión, estamos ayudando porque la revista Gestión está presentando problemas económicos, y lo estamos ayudando con apoyo y reuniones, colaboración, intercambio con otros observatorios de América Latina. Y finalmente, humildemente creemos que el Observatorio de Medios del Capítulo de Venezuela cumple dentro de sus posibilidades en el propósito para el cual ha sido creado, asimismo constituye una referencia y orientación para amplios sectores en cuanto a los integran en los medios de comunicación social. Quisiera pasar ahora a la siguiente exposición de la Gabriela Ugar. Pensé que era su día por supuesto. Gabriela nos va a hablar respecto a la experiencia de Cris Bolivia, que hasta donde yo sé es la experiencia más bien realizada de Latinoamérica. Eso es la preparación. Qué preámbulo, ¿eh? Respecto a la preparación para la conferencia. Respondiendo o reaccionando respecto a las realidades. Yo tengo dos partes de explicación. ser básicamente el tercer, nuestra calidad y cualidad respecto a los medios. Adelante. Pero dice parte de la campaña CRIS. La campaña CRIS es un movimiento en realidad a nivel mundial que está orientado hacia la cumbre mundial de la sociedad de la información. Este año, en diciembre, se va a llevar a cabo la cumbre mundial de la sociedad de la información, que tiene dos partes, la primera en Ginebra, 2003, y la segunda en Chile, 2005. Con ese propósito, las instituciones desde la sociedad civil a nivel mundial decidieron organizarse y conformar una instancia que preserve los derechos de la sociedad de la información. ¿Por qué? Porque básicamente esta cumbre está siendo organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UNT, que es parte de las instituciones, pero que lamentablemente tiene que ser completamente empresarial. Entonces, pretendiendo preservar esa empresa que va a tener su cumbre, es que varias organizaciones decidieron constituir la campaña que iniciaba es Communication Rights and Information Rights. Es decir, una en español lo que básicamente se refiere es una sociedad de la información con derechos de información y comunicación. No solamente tienen que ser por derechos a la colectividad, al acceso a la tecnología, no. Que el ser humano sea el que coordine o somete a las tecnologías, tanto nuevas, hablamos de satélites, internet, correo electrónico, como las tradicionales, radio, televisión y edificio. Y mucho más en países como el mismo Bolivia, donde la radio se constituye en el principal y primer medio de comunicación, y no así las nuevas tecnologías. El internet apenas cubre un 3% de la población boliviana, que alcanza un 8.4 millones de habitantes. Entonces, la campaña Cisbolivia, que nació en noviembre de 2001, busca incentivar la participación de un amplio espectro de grupos de la sociedad dentro de la cumbre mundial de la sociedad de la información. Por si acaso, para mayor información, si nos quieran saber más de lo que es el mundial, ahí está la dirección, cris.info.org. Adelante. ¿Qué es la plataforma Cisbolivia? Nosotros nos reunimos en octubre del 2002 a raíz de que una persona que estaba metida en este tema, Víctor Panoni, nos dijo, Bolivia no está haciendo nada. O sea, ya se han llevado a cabo tres reuniones a la cumbre y Bolivia no está haciendo nada. Entonces, nuestro nacionalismo, chauvinista, como acaba, es posible que no hagamos nada. Nos pusimos la pila y decidimos, a partir de 9 instituciones que nos formamos, teniendo como núcleo a una de las más importantes en radiodifusión, que es el MOL, fue la radiofónica de Bolivia, es que decidimos conformar la plataforma CRIS Bolivia. ¿Y cuál era principalmente el objetivo en ese entonces, en octubre del 2002? Básicamente crear una instancia de movilización que, en primer lugar, convoque al gobierno, convoque a las empresas privadas para formular una posición país que llevemos juntos a tanto las reuniones regionales como a las reuniones preparatorias de a la propia cumbre. Entonces, en un principio, nuestro objetivo era la cumbre y cumbre. El segundo objetivo que teníamos era, por supuesto, promover el debate y la reflexión, pero ambos tendrían que estar acompañados de acciones propositivas, no solamente de especular, decir que está bien, está mal, o concentrémonos, no. También la idea es ser propositivos en función de nuestra experiencia. Y por último, como ya les decía, establecer una posición de país respecto a lo que es, a lo que son los procesos de información, pero principalmente de comunicación. Esos fueron los tres objetivos principales que nos llevaron a organizarnos. Pero con el transcurrir de las acciones nos dimos cuenta de que la cumbre resultó para todos a ciudad de un pretexto. Es decir, fue el principal pretexto por el cual decidimos que una vez que construimos y organizarnos en un espacio permanente de reflexión, de intercambio de experiencias y de una vez aunar después que era lo que estaban diciendo precisamente Silvana, perdón, que pintó. Nuestro propósito también es aunar esfuerzos, que reunir nuestros objetivos y hacernos más fuertes. Bueno, yo explico ya, la reunión de octubre de 2002 nos reunimos 9 instituciones, pero a medida que fue avanzando el proceso, a medida que nos fuimos movilizando todos los problemas, llegamos a la cifra de 40 instituciones de máster. Tenemos, por ejemplo, organizaciones, instituciones académicas, que está la Universidad Nacional del Estado de Bolivia, está la Universidad Andina de Bolivia, está organizaciones de base que trabajan desde movimientos sociales, como todos los compañeros, hasta movimientos más y más específicos, como son los jóvenes o vecinos, entran también por supuesto los vecinos no gubernamentales que tienen que ver principalmente con procesos de comunicación y de derechos humanos. También tenemos por supuesto cuerpos especializados, está la Federación de Trabajadores de la Prensa, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, la Asociación de Periodistas por Derecho de los Estudiantes. Todos ellos por supuesto preocupados en principio por los casos que tenemos con los procesos informativos, porque para que a la larga también tiene que tener un enfoque dialogal, es decir, de comunicación. Además de estas 40 instituciones, también hay voluntariados o también hay voluntarios personales que se suman a la compañía. Entonces, no solamente son no, exclusivamente también tienen que pertenecer a una institución para ser parte de la institución, también a nivel personal puede meterse, puede apoyar, puede aportar. Yo creo que una de las principales cualidades de acción proactiva son precisamente los voluntarios personales e individuales que son parte de la tenemos también. Incluso hace una oficina central, en oficina me quedo de manera no física, sino más bien de consecuencia de actividades. Tenemos evidentemente en la ciudad de La Paz y la capital política de Bolivia, pero también tenemos esfuerzos que se están produciendo en Congreso, en la ciudad de la capital de Bolivia, en Santa Cruz, la capital económica de nuestro país, porque trabajamos en el centro del país, y una ciudad intermedia que lleva de una trayectoria histórica muy importante que es la ciudad de Bellavia. Esos cuatro regiones que trabaja aquí en Bolivia. ¿Cómo está estructurada la plataforma? Tenemos una asamblea, que es nuestra máxima, nuestra máxima de decisión, que nos reunimos una vez al año, y por algún tema tenemos también reuniones extraordinarias. Tenemos el comité de coordinación de centros, yo soy parte de ese comité de coordinación nacional, donde este regidor, este comité de participación, representando a cada una de las cuatro instituciones que seleccionan a las personas para que sean representativas y puedan llevar a cabo de las 40 instituciones. Este comité de coordinación nacional está estructurado en las comisarías que tenemos de capacitación, de finalidad, de planificación, de gasto, de la agua, diferente. Bueno, ¿qué hemos hecho? Es un mes de trabajo, que es algo, ahorita estamos en una época como más relajados, más tranquilos, tuvimos una muy acelerada, que era precisamente previa a la reunión regional de Guadalajara, donde desarrollamos precisamente dos reuniones. Existió un encuentro regional desarrollado en diciembre del año pasado, donde hicimos un relevamiento de las sociedades civiles que están trabajando en temas de información y comunicación. Y un segundo encuentro nacional que fue denominado precisamente Bolivia rumbo a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, donde logramos, y yo por favor, que podíamos enamorar tanto al gobierno como a la cooperación internacional y a los empresarios privados. Es así que se constituye Bolivia la primera experiencia a nivel regional, tengo entendido, no sé si mundial, pero regional, que se considera, en la cual se logra congregar y sentar en una sola mesa a diferentes sectores tan diferentes, tan diversos como son los públicos, los privados y la sociedad civil. Y en tres sectores logramos encontrar 8 puntos claves que fueron llevados precisamente a la reunión regional en República Dominicana en febrero de este año. Tenemos también presencia en eventos nacionales e internacionales y de alguna forma, gracias también a las invitaciones y viajes que han habido respaldo en la materia científica que se ha movilizado constantemente, hemos publicado una memoria precisamente a pedido de la APC y la Asociación para el Congreso de las Comunicaciones que querían de alguna forma recuperar esta metodología que es muy espontánea al estilo peruano, diría yo, que lo hicimos porque no teníamos nada previamente calculado, sino más bien de cómo se presentaban las situaciones, de cómo se limitaban las capacidades y fuimos aprovechando y lo hicimos de cierta forma espontánea y efectivamente. Es así que resultó una publicación que se llama Otras Comunicaciones Posibles, más o menos como el logo de Forbes, Otro Mundo es Posible, que también nosotros tenemos que también Otra Comunicación es Posible. Asimismo, somos parte, a raíz de que nos pudimos sentar en una misma mesa de gobierno, de esa ciudad y sociedad civil, somos parte ahora del Comité Nacional por la Sociedad de la Información. Y uno de los logros que estamos teniendo en este comité de la Sociedad de la Información es que es algo que siempre se plantea a las instituciones no excluyentes, donde participan nuevas y tradicionales tecnologías. De ahí, nosotros planteamos y elaboramos esta bandera principal, que es de convergencia tecnológica, es decir, el encuentro, la complementariedad y la articulación de las nuevas y viejas tecnologías. Eso para nosotros es muy importante tomar en cuenta. cuenta la historia significativa que tiene nuestro país y los recursos con los cuales pueden aportar. Bueno, ya les decía, nuestras relaciones principalmente consideramos que nuestro principal grupo al cual tenemos que dedicar nuestros esfuerzos son las instituciones que nos componen el grupo de mundial, porque nuestra base es bien importante. Luego tenemos, por supuesto, a los profesionales independientes que quieren aceptar a nuestra parte del grupo de mundial. Y como relaciones externas tenemos a instancias gubernamentales, estamos hablando de que un ministerio de comunicaciones alta, una instancia más autárquica como es la superintendencia de telecomunicaciones. No descuidamos a la parte de relaciones con la empresa privada, que son importantes, y por supuesto la cooperación internacional. En este caso, tanto el Perú como Portugal se han constituido en unos buenos aliados estratégicos. Por supuesto, cada uno sabe hasta qué momento, hasta qué límite tiene que incluirse en nuestras cosas. Nosotros, al final, que tienen la última palabra, afortunadamente, hasta ahora lo puedo decir, hemos decidido nosotros, no ellos. Las alianzas estratégicas, ya les digo, son importantes no solamente que son parte de las 40 instituciones que son parte de la plataforma de Tipo de Vida, sino las organizaciones de base, porque precisamente ellas se pueden proveer de los insumos para plantear cambios en las políticas públicas, para ser propositivos. Entonces, para nosotros es el principal público objetivo con el cual tenemos que mantener relaciones más próximas. Por otro lado, por supuesto, no hay que descuidar, consideramos, la parte de liderazgo. ¿Y dónde se decide? Estamos muy próximos con la vicepresidencia, estamos con el programa claro, con instancias como son la cancillería, por este tema precisamente de la cumbre, hemos logrado alianzas estratégicas más personales que institucionales. Ayer hablábamos precisamente, decíamos, a veces las instituciones son más las personas que la propia estructura. Y es que de esa manera hemos logrado con ciertos interlocutores a nivel público cierta afinidad que se está llevando a avanzar poco a poco. Y por supuesto la cooperación internacional ahora es que nos va a apoyar con talleres regionales para comenzar a desconcentrar, si se quiere, el debate que ahorita se concentra en la ciudad de La Paz. Simplemente como anécdota, en enero cuando nos reunimos con la cooperación internacional de Perú, desestimó el movimiento Cinco Días, porque evidentemente nosotros no somos toda la sociedad civil, sino que venimos desde ella. Eso también lo dejamos bien claro. Y ellos nos desestimaron y dijeron, ah, pero ustedes no son la sociedad civil, entonces no los vamos a pelear. Y hasta hace dos semanas más o menos, la gente del Perú nos llama y nos dice, no, es que hay que ser pronto, nos reenteremos, pero vamos, bueno, entonces ellos nos pagan, pero nosotros vemos qué hacemos con este dinero y cómo lo necesitamos, y ustedes están esperando eso, que lo tienen claro en nosotros, cómo se quieren decidir. Bien, por favor. Esa es básicamente una idea de cómo está constituida el equipo que hace la plataforma Cinco Lidia. Todavía no tenemos una idea muy clara de lo que va a ser el observatorio, pero sí evidentemente la necesidad de constituir un espacio de seguimiento, de acorde de los derechos y obligaciones, tanto del consumidor de medios como el que emite o el que produce los mensajes, para nosotros queda claro de que hay que constituirlo. Y es que ahora es precisamente el momento, este también es un espacio del proceso que nosotros hemos decidido llevar adelante, y de conocer otras experiencias para nutrirnos de ellas y pues a tener una propuesta realmente solvente, realmente sustentable. Pues porque un observatorio, básicamente porque nació como producto de las reflexiones de las mesas de investigación que hemos venido llevando adelante a lo largo del proceso civil. Y porque necesitamos contar con información de cocina veraz y transparente. No me atrevo a decir independiente, no me atrevo a decir efectiva, porque como seres humanos no podemos gozar de esa capacidad que solamente tiene seguramente Dios y la tenemos antes, porque sé que aún no está en el texto, entonces eso está claro, ¿no? Pues las necesidades identificadas, contar con una instancia institucionalizada, eso para nosotros es importante, la institucionalidad que hemos visto es muy importante. No es que queremos constituir una nueva organización, sino reforzar las capacidades, las institucionalidades que hay con las cuales se cuenta y que son parte de BRIC, que seguramente hay fuera de BRIC. Plural, precisamente por la característica que tiene mi país, que es plurimulti, con una diversidad y riqueza cultural igual que la que tienen muchos países de América Latina. E independiente, porque si buscamos realmente mantener nuestra libertad de acción y de pensamiento, que básicamente pretende mejorar tres aspectos del proceso práctico de información y de comunicación. Por un lado, la producción de los mensajes y la calidad de la producción de los mensajes, la limitación de los soportes, tanto técnicos como tecnológicos, y por último, la interpretación de los mensajes. Los dos primeros, por supuesto, corresponden a quienes tienen el mensaje. Y el último, que es la interpretación de los mensajes, es quienes reciben. Hablaba esta mañana de ella, de la ciudadanía, por supuesto que a ella nos reciben. Y por último, el otro objetivo sería promover la información y programación mediática que tenga relación con nuestra diversidad cultural y de todo el contexto social y económico y político actual. En Bolivia se están produciendo bastantes movimientos sociales que hacen desde temas como son la boca, que pasan también por temas como tierra. Entonces hay una diversidad de problemas que seguramente en el futuro van a ser muy delicados y ya tenemos que comenzar a manejarlos. No tenemos que tener esa capacidad reactiva que hasta ahora hemos venido manejando como bolivianos, es decir, se produce un